DJ Blast ya aparece. Plan B en progreso y con mucho sector. Ya lo que quiere es. Vine yo y me la acerqué. Muévete. Plan B, que es plan B. Maldice la clava y yo también. La tipa es bien bella aquí con los dos a la vez. Plan B, que es plan B. Maldice la clava y yo también. La tipa es bien bella aquí con los dos a la vez. Yo conocí una mujer, vive en Cota Azul y se pasa en la pared. La mía es colorada y la mía también. La mía es bella con A y la mía también. Yo anoche me la encontré, nebulio cabrona, me tipa al carajo, me largué. Vine yo y me la acerqué. Sobre tu persona yo le pregunté, dijo que era su guita y no la hace. Eso no dijo cuando me la clavé, dijo que le gustó y que quería otra vez. Decía que me amaba y que yo era su hombre. Entonces tengo algo para esa mujer. Cuando suene la combinación perfecta, seguimos sonando. Ya les bellaqueando, excitadas con esta, sí, sigo busconeando. Ya les probando su cuerpo bien sensual, con mucha perfección para un plan de visualizar. Para que yo solito la pueda calentar, preparo ya la cama para la chica más sensual. Nos conocemos y conversamos, un poco de tequila y un pili para el arrebato. Ella se envuelve por un largo rato y yo imaginándola metiendo hasta el encuentro. Ella cabeza y DJ Blast se aparece. No puedo creer que lo traje con la mente. Cambié en progreso con mucho sexo, ya le están gritando, reventándose los sesos. Porque si te quitan, ya lo necesita. Sacamos la pista para chequear su movida. Y si tiene pista, ven por aquí que lo ahorita. Plan B, que es plan B. Mani se la acaba y yo también. La diva es bien bella aquí con los dos a la vez. Y bella que oh, muévete, muévete. Ve bella que oh, muévete, muévete. Ve bella que oh, ven chica, ven aquí hay bella que oh. Te sienta en el sofá, comienza el sobeteo. Mueve pantalón que yo quiero meterle oh. Vamos a la cama. Espera, loca, porque yo le empuje las cuaretas. Ey, DJ Blast, no te quites en esta.